Yo quisiera ser el pavo enamorado para andar con mi pavita por un lado. Tú me quieres, yo te quiero y arriesgado voy contigo porque quiero tu calor. Una pava lloraba y lloraba sin consuelo porque quería un pavito, ojitos color de cielo. Quisiera ser un pavo apasionado y tenerte en nuestro nidito realizado. Yo te cumplo, tú me cumples lo acordado. Ay, morena, por Dios te quiero así. Una pava lloraba y lloraba sin consuelo porque quería un pavito, ojitos color de cielo. Prietito, pero aquí está. Aquí tienes a tu pavo chaparrita que anda ansioso por un beso en tu boquita. Si me dejas o te alejas me palpita todo el cuerpo, alma, vida y corazón. Una pava lloraba y lloraba sin consuelo porque quería un pavito, ojitos, color de cielo.